saquen de esta tumba ya. Siento que estoy muerto. Aquí no hay paz eterna. Me encuentro en el infierno. Como si una nube negra estuviese aquí conmigo. Inseguro afuera, incómodo adentro. Ya todo ha cambiado, no llego al fin del cuento. Oh, oh, oh, oh. Si quieres ayuda, ven a ver que nadie te la ofrece. Solo ya nunca confía más en nadie. Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. Si quieres ayuda, si quieres ayuda. Las tetas de María Guevara no son tan naturales. Que ya no razonamos, solo hay instintos animales. Que me saquen de esta tumba ya, que estoy descontento. Nadie te la ofrece. Este es mi mundo, este es mi mundo, este es mi mundo, este es mi mundo, este es mi mundo. Ahora tú estás solo, ya nunca confías más en nadie. Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro. Si quieres ayuda, si quieres ayuda. Si quieres movimiento de paz, no más gato ni va. Y toda mi sociedad salgando pa' arriba. Queremos viento de paz, no más gato oliva. Y toda mi sociedad, oh, oh, oh. Si quieres ayuda, ven a ver que nadie te la ofrece. Este es mi mundo.